y parecerse a los dos. Y claro que sí, en el principio del programa, en el inicio del programa, digámoslo así, yo les contaba que estaba un poquito complicado. Claro que sí, porque bueno, en realidad el fin de semana lo pasé hospitalizado aquí en el hospital regional. Bueno, como dicen por ahí, hay que darle una miradita, ¿no es cierto?, al carnet de vez en cuando. Pero lo importante de todas estas cosas es que ya estamos bien, pudimos salir al aire con este programa, que es el preferido de ustedes, por supuesto. Y bueno, la preocupación más grande es estar junto con ustedes todos los jueves, que es el día donde podemos disfrutar de bellas canciones, ¿no es cierto?, también de algunas informaciones, por supuesto, y sus saludos que siempre van a estar aquí en este su programa. En el día de ayer, la gente grande fue invitada a la cuenta de gestión territorial sector costanera, que esta actividad se hizo en la Universidad Santo Tomás, esta que usted sabe que está ubicada ahí en Avenida Arturo Prats 879 Concepción. Fuimos invitados, claro, por nuestro alcalde Álvaro Ortiz Vera y el Consejo Municipal. Bastante gente, por supuesto, harta gente. Estuvo muy bueno, sí, pudimos ahí, conocimos algunas personas y unos que ya eran conocidos que lo volvimos a reencontrar y a conversar un poquito sobre esto. Hartas cositas ha hecho esta administración, digamos, por Concepción y en especial por este sector también, pero el Río Señorto, que es el sector que nos interesa a nosotros, ¿cierto? Claro que sí. Así que bueno, que siga la cosa así, que se sigan haciendo cositas nomás para beneficio de cada uno de nuestros vecinos y sus alrededores, por supuesto, también. Así que le damos las gracias a nuestro alcalde Álvaro Ortiz Vera, ¿no es cierto?, y a su consejo municipal por haberlos invitado también como gente grande, claro que sí. La osteoporosis en la tercera edad. ¿Qué es lo que es eso? ¿Sabe usted qué es eso? Bueno, la osteoporosis es una enfermedad que disminuye la cantidad de minerales en la masa ósea, debilitando así los huesitos, volviéndolos frágiles y propensos a fracturas. Estas puede afectar a cualquier persona, pero se presenta frecuentemente a partir de los 65 años. Así que debemos tener cuidado con eso, debido a que con el paso del tiempo las personas, mi gente grande, van perdiendo tejido óseo. ¿Ya? Cabe destacar también que este padecimiento afecta en mayor proporción a mujeres que a hombres, debido a la disminución de los niveles de estrógenos al llegar la menopausia. Pues esta hormona es importante, mi gente grande, para la mantención del tejido óseo. Esta patología es asintomática, no duele ni causa ninguna alteración en sí misma, pero sin embargo, al no ser prevenida, puede producir quebraduras de los huesitos largos, muñeca, fémur, cadera y columna vertebral. De acuerdo a algunas investigaciones, existen, mi gente grande, factores que aumentan la pérdida de masa ósea que acompaña la edad, y los cuales multiplican el riesgo de padecer esta enfermedad. Entre ellos son estas las que destacan: una dieta baja en calcio mineral necesaria para la formación de los huesos, una mala alimentación, escaso ejercicio físico, tendencias hereditarias, tener huesos delgados, menopausia en mujeres por la disminución de estrógenos, escasa ingesta de agua y minerales tales como calcio, hierro, magnesio y fósforo.

Cada lugar. Sintonizas Espacios FM en el 107.3. Ferretería Rorri, atendida por sus propios dueños, le ofrece un amplio surtido en artículos de construcción, artículos eléctricos para el hogar y el automóvil, junto al más amplio surtido en herramientas de alta calidad. Ferretería Rorri le espera en la Torre 1000A, teléfono 28 12 395. Le espera de lunes a sábado de 10 a 21 horas y el domingo de 10 a 14 horas. Ferretería Rorri, materiales de construcción, eléctricos y herramientas de calidad a paso de su hogar. ¡Qué bonito! El programa Fiestas de Barrio de la Municipalidad de Concepción invita a participar a toda la comunidad de Pedro del Río a los talleres artísticos de circo, artes visuales y música. Estos se realizarán los días miércoles de 18:30 a 20:30 horas en la sede del Club Deportivo José Victorino Lastarria. Cabe destacar que estos talleres son absolutamente gratuitos. ¡Los esperamos! Que decir que no puedo recordar, pienso que es muy tarde. Y claro que sí, ¿saben ustedes? Antes que se me olvide, le quiero enviar un cariñoso saludo a la señora Marina, quien está ahí trabajando ahí en la sede de la Junta de Vecinos. Y también quiero enviarle un saludo a su hijo, por supuesto. Yo no sé si ya empezó a estudiar ya su hijo, no sé si empezaron las clases, ando un poquito perdido. Pero de todas maneras, el cariñoso saludo para la señora Marina, que está en la sintonía, y también para su hijo, que esté donde esté, en clase o en su casita, por supuesto. Estamos conversando y sobre esto, esta enfermedad que es la osteoporosis en la tercera edad. En la tercera edad se ve también, mi gente grande, aumentada la ingesta de medicamentos y muchos de ellos producen debilitamiento también de los huesitos. Como por ejemplo, mi gente grande, los corticoides, que son administrados en tratamientos de enfermedades crónicas. El uso de laxante impide la absorción de la mayoría de los minerales y vitaminas imprescindibles, exceso también de tabaco y alcohol. Si padece usted, mi gente grande, de osteoporosis, puedes prevenir las fracturas óseas siguiendo estos consejos. Usar zapatos cómodos con suela antideslizante. Minimizar también el consumo de bebidas alcohólicas. Ingerir calcio en la dieta diaria. Caminar también lo suficiente y con bastón si presentas alteraciones del equilibrio o te mareas con facilidad. Acudir al médico para conocer el estado de tus huesos. Evitar también la vida sedentaria, ¿ya? Y también si realiza ejercicio físico, hágalo usted con bastante precaución y de la manera correcta, porque así evitará usted fractura y caídas. Recuerde que si sospechas de la existencia de una enfermedad, que en este caso de osteoporosis, debes consultar a tu médico, no te olvides, quien será la persona que decidirá sobre las medidas de prevención o procedimientos a seguir. Pero no te asustes, existen tratamientos y un especialista, mi querida gente grande, quien es quien determinará el fármaco que más te conviene. ¿Quién fue? ¿Quién no tuvo en la vida un fracaso de amor, una desilusión? ¿Quién es el que nunca dio abrigo a una amarga tristeza en su corazón? Aquel que no fue por lo menos un día en la vida juguete de amor. Quizás asegure tal vez que en asuntos de amor ya sabe quién es quién. ¿Quién es aquel que no buscó momentos felices para olvidar un poco lo triste de una gran decepción? Si un amor ardiente se nos marcha de repente, nace la llama de un dolor sentimental. Quien me ve llorando notará que estoy amando, pues de verdad de amor. Quizás asegure tal vez que en asuntos de amor ya sabe quién es quién. ¿Quién es aquel que no buscó momentos felices para olvidar un poco lo triste de una gran decepción?

Por supuesto, todos los amigos de la Radio Adulto Mayor están en la sintonía con nosotros, ahí con su director Rubis Busto, a quien le saludamos, por supuesto, a cada uno de ellos, y muchas gracias por estar en la sintonía con nosotros. También nos están escuchando Arturito Olaves y Silvita Montoya. Espero que Arturito esté bien, porque ha estado un poquito malito de salud, así que un cariñoso saludo para él y también para Silvita Montoya y para todo, por supuesto, la familia Olaves Montoya. Nos escucha también el tío Nacho, ahí está el tío Nacho, como siempre escuchándolos. También está en la sintonía Héctor Ambiados, Hilda Poblete, María Delgado, Rodolfo Rorri con todo su personal apegadito a la radio ahí, Adriana Puelles también está en la sintonía, Aladino Saavedra, Sergio Vega, Erna Muñoz, María Romero también, y el amigo de siempre de este programa, Rafael Barriento, también está en la sintonía, Luis Garrido y los amigos Hugo, Manuel y Raúl Matamala, estos amigos que son la solución a tu problema eléctrico de su automóvil, buses, camión y todo lo que venga por ahí, ellos lo arreglan. Ahí están, también en la sintonía, no se pierden este programa, por supuesto, los días jueves. René Godoy, de por allá de San Pedro, también nos escucha, junto con Iván Reyes, también en la sintonía. Don Mario también nos está escuchando. Pablo Astudillo también está en la sintonía, por supuesto. Y como siempre, nuestra vecina Ruth Caro y también su querido esposo, dice ella, José Quirós, están en la sintonía, por supuesto. Y aprovechando que le estamos saludando a todos nuestros vecinos, amigos y auditores y a toda la gente grande, por supuesto, saludamos también a todos los que están de cumpleaños en el día de hoy. Y a lo mejor están celebrando alguna cosita, algún aniversario, alguna cosita por ahí, ¿no es cierto? Así que también le enviamos un cariñoso saludo y saludamos también a todos los que están de santo en el día de hoy, porque el santo oral del día de hoy es San Celso. Así que un cariñoso saludo para cada uno de ellos, para todos los Celso, también para los que están de cumpleaños y en alguna celebración, por supuesto. Y nosotros les saludamos aquí con esta canción. Piso de arriba, puso otra peluquería en el piso de abajo y un letrero

mandamos un cariñoso saludo también, por supuesto, a nuestra vecina María Valdés, quien está en la sintonía. Muchas gracias, vecina María Valdés, por estar en la sintonía con nosotros. Siga acompañándose nomás, siga. Va a escuchar bonita música. ¿Cómo está el día? Heladito está el día, claro que sí. Hace frío, un poco húmedo también por la lluvia. Está como para servirse un pescadito frito, ¿no es cierto? Claro que sí. Yo le tengo un datito por aquí sobre esto del pescado frito. Fíjese que hay un pescadito frito que es a beneficio de un niño que se llama Vicente Mendoza Sangüesa. A lo mejor usted lo conoce, o a lo mejor conoce usted, por supuesto, a su mamita, a sus padres, por supuesto. Bueno, este pescado frito a beneficio de Vicente Mendoza Sangüesa es para comprar un audífono que le hace falta a Vicente, por supuesto. Es para la compra de un audífono temporal, ¿no es cierto?, que le hace falta a Vicentito. Bueno, él está sordito del oído izquierdo. Entonces, es por eso que se está realizando este beneficio, digámoslo así, ¿no es cierto?, en favor de Vicente Mendoza Sangüesa, para así poder comprar su audífono temporal, que él lo necesita tanto, por supuesto. Eso fue a través de un accidente que tuvo un tiempo atrás Vicente y quedó así con ese problemita. Esto se va a realizar, mi gente grande, mis queridos auditores y todos los vecinos y amigos que están en la sintonía escuchándolo en el día de hoy. Esto se va a realizar el día sábado 30 de julio, ¿ya? El día sábado 30 de julio, desde las 12 horas, ¿no es cierto?, estará realizándose. Pero esto es en Avenida Sañartu, en casa 1144, y es por el lado de la cancha La Frontera, ¿ya? Esto, como le contaba, va a ser el día sábado 30 de julio, desde las 12 horas, en Avenida Sañartu, en la casa 1144, pero por cancha La Frontera, o sea, por ahí se va a estar atendiendo a todo el que vaya a cooperar en favor de Vicente Sangüesa. El plato, fíjese usted, que consiste en merluza frita, qué rico, más unas papitas cocidas, ensaladitas, pebrecito también, por supuesto. Y baratito este plato para que usted le coopere a Vicente. Claro, vale solamente 2.000 pesos el platito de pescadito frito, ¿ya? Solamente 2.000 pesos. Usted puede llamar también para encargar si de repente quiere comprar para almorzar en su casita, por supuesto, llevarlo al tiro para allá. Usted lo puede hacer, puede llamar a estos teléfonos que le voy a dar. Ponga atención, al 954-64-67-40. Repito, 954-64-57-40. Ese es el teléfono de la mamá de Vicente. También lo puede hacer al 988-77-99-62. 988-77-99-62. A esos dos teléfonos usted puede llamar para encargar su platito donde usted le va a cooperar a Vicente, por supuesto, en esta compra del pescado frito. También usted se lo puede servir ahí inmediatamente o lo puede llevar a su casita. Desde ya le da la familia todas las gracias, ¿no es cierto?, por cooperarle. Así que vaya, ya tiene todos los datos para el día 30 de julio, desde las 12 en adelante, el pescado frito. Ya sabes, que esta noche me siento tan solo y perdido cuando no estás. Y esos recuerdos están llenos de ti, de tu primavera. Una playa nuestra, donde fui arena para sostenerte. Un mar.

Claro que sí, estaba entretenido por ahí, entretenido atendiendo la llamada de René Godoy, quien por supuesto nos está saludando a cada uno de ustedes también, mis auditores, mis adultos mayores, vecinos y amigos y todos los que están en sintonía, por supuesto, él les envía un cariñoso saludo. Ahí está acompañadito con Iván Reyes, ¿no es cierto?, escuchando este su programa, por supuesto. Muchas gracias por estar en la sintonía con nosotros. También yo quiero aprovechar de saludar a Celso, ¿no es cierto?, porque hoy día, en el día de hoy, está celebrando su santo, por supuesto. Así que lo saludo de nuevo, ya lo había saludado, pero de nuevo le enviamos este cariñoso saludo al Celso que está en su celebración. También quiero aprovechar de saludar hasta a Pedrito Gallegos, quien por supuesto nos tiene por aquí con su una cartita, ¿no es cierto?, que él lo envía de vez en cuando al programa para todos mis adultos mayores y toda la gente grande y todos ustedes que están en la sintonía, por supuesto. Se llama El Trovador. El sembrador estoico poeta deleita con escribir, con la naturaleza por madrina, que ampara y alienta su mensaje. Su cuaderno es la generosa tierra, su pluma el arado o la pala, su inspiración la prometedora semilla, su verso el naciente y esperado fruto. El madrugador sol es su aliado para iniciar así unido la jornada e ir enverdando estrofas con rimas de corazón y amor. El día ya ha terminado, en la quietud de la noche, sembrador y sol hacen pausa para luego reanudar su trova, porque dicen que el amor ya estuvo aquí. Tú me enseñaste a besar, nunca podré olvidarlo, aunque no estés para amarnos, siempre te he de recordar. Por eso hoy quiero cantar aquella nuestra canción. Sentirás que suena triste, un recuerdo de amor que quedó en mi corazón, al cual tú perteneciste. Yo no sé por qué te fuiste sin ninguna explicación. Ese amor me diste tú, por eso nunca te podré olvidar. El amor estuvo aquí, el amor estuvo aquí, ese amor me diste tú, por eso nunca te podré olvidar.

sino una ofensa que le ha dado a mi vida. Era mujer consentida de mi pobre corazón, porque ha sido una ofensa que le ha dado a mi vida. Era mujer consentida de mi pobre corazón. Y claro que sí, usted por supuesto ya sabe, claro que sí, porque siempre lo repetimos todos los días jueves, usted dirá, ya, Venerámo lo está recordando otra vez. Mire, nosotros estamos, por si acaso, por si no sabe, estamos desde Pedro del Río Soñarto con sus alrededores, y estamos también en todo el Gran Concepción. Estamos con sus informaciones referenciales, sus saludos y las canciones que usted siempre quiere escuchar. Y que yo creo que, por supuesto, algún recuerdo le traerán, ¿no es cierto? Claro, porque son elegidas por usted. Si usted quiere enviar algún saludito, algún mensaje, ¿no es cierto? O solicitar alguna cancioncita de aquellos tiempos, llámenos al 41 22 22 363. 41 22 22 363. ¿Ya? Para que no me digan después que no, si es que usted nunca da el número, por eso es que no llamamos para allá. Ahí está el número. 41 22 22 363. Levante su teléfono, aquí está Jazmín con la mano ahí en el teléfono, esperando su llamada para poder atenderlo, para darle una mejor atención, por supuesto, como estamos acostumbrados aquí en este su programa La Gente Grande. Fíjense que estas canciones son elegidas por usted, porque son sus favoritas, por supuesto, y ya están en su programa La Gente Grande, y siempre en tu radio amiga. En Espacios FM 107.3.

mirando hacia la playa, donde no estabas tú. Es el tiempo, es la tristeza. Impresos Rocha, calidad y confianza en impresos de todo tipo, encuadernación y serigrafía. Contáctelos personalmente en la Torre 1002 o a través de su correo electrónico rochaimpresos@gmail.com o en el teléfono 223-7782. Impresos Rocha, desde Pedro del Río, entregando calidad y confianza impresa. ¿Qué le parece? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo han encontrado estas hermosas canciones que son dedicadas exclusivamente para ustedes que están en la sintonía de este programa de todos los jueves, de la gente grande, por supuesto? La idea es que a ustedes les guste, la idea es que ustedes disfruten, la idea también es que también recuerden algunas cositas de aquellos tiempos, por supuesto. Esa es la idea. Gracias a Angélica, que nos llamó también para saludarlo y para felicitar, ¿no es cierto?, este su programa. Bueno, para eso estamos, para poder atenderles a ustedes lo mejor posible, ya sea en la música, en la información o también, por supuesto, en sus saludos. Fíjese que también nos están escuchando todos los integrantes de los clubes de nuestra población, pero del Río Señarto. El Club Deportivo de la Frontera, ahí nos están escuchando. De José Victorino Lastarria también, por supuesto. Independiente Unido también está en la sintonía. También están los integrantes del Club Deportivo Pedro del Río, del Club Deportivo Bio Bio, que ellos son un poquito más atrás, pero también están en la sintonía. Y, por supuesto, esto no hay por para qué decirlo. Aquellos que fueron y que nunca le van a ganar, por supuesto, porque fueron los mejores de esos tiempos, el gran Club Deportivo Chamullo Ampuero. Quizá hay algunos que no lo conocieron, ¿eh? Pero sí, bastante gente todavía se recuerda de ellos. Porque de ahí salieron estos jugadores que ahora están triunfando, ¿no es cierto?, ahí en la frontera, en las Tarrias, en el Pedro del Río también, ¿no? Y también salieron de ahí del Juventud Costanera, por supuesto. Ellos también están en la sintonía con nosotros. También están escuchándolo todos los trabajadores de los talleres de desabolladura y pintura de automóviles. También los trabajadores de los talleres mecánicos, tornerías y mueblerías, que hay bastantes por aquí, que ni yo sabía que habían tantas. Así que también ellos están en la sintonía. Siempre dicen ellos que el día jueves es el día de este su programa de la gente grande. También nos escuchan todos los que atienden los almacenes y panadería, que ellos siempre dicen que están en la sintonía de este su programa de los jueves. Es por eso que nosotros les estamos saludando desde su programa de los jueves, gente grande, en tu radio amiga, que es Espacios FM 107.3. Que me dejabas, yo que te esperaba, yo que tontamente siempre te era fiel. Desgraciadamente hoy fue diferente, me topé con alguien, creo que sin querer. Tres veces te engañé, tres veces te engañé, tres veces te engañé. La primera por coraje, la segunda por capricho, la tercera por placer. Tres veces te engañé, tres veces te engañé, tres veces te engañé.

no ha querido que estemos separados. Lo que sí no ha podido es acabar con este amor. El destino ha querido que estemos separados. Lo que sí no ha podido es acabar con este amor. Separados, lo que sí no ha podido es acabar con este amor. El destino ha querido que estemos separados. Lo que sí no ha podido es acabar con este amor. Te llamaré con insistencia para decirte que te quiero, para decirte que me muero. Ya no soporto más tu ausencia, te llamo por teléfono, quiero escuchar tu voz. Y pescadito frito a beneficio de Vicente Mendoza Sangüesa. Para la compra de su audífono temporal, porque Vicentito está sordito del oído izquierdo. Esto debido a un accidente que tuvo Vicente. Esto se va a realizar el día sábado 30 de julio, desde las 12 horas en adelante, en Avenida Sañartu, en la casa 1144, pero se ingresa por la cancha La Frontera, ¿ya? Es importante que usted sepa la fecha para que pueda cooperar también a Vicente Mendoza Sangüesa. Eso es el día sábado 30 de julio, desde las 12 horas, en Avenida Sañartu y en la casa 1144, pero se ingresa por la cancha La Frontera, ¿ya? El plato consiste en merluza frita, más papitas cocidas y ensaladitas, por supuesto. Esto solamente a un precio muy módico, un precio que es accesible al bolsillo, por supuesto. Solamente a 2.000 pesitos el platito de pescadito frito, y usted estará cooperando ahí con Vicente Mendoza para la compra de su audífono temporal, ¿ya? Yo personalmente digo de que en nuestra población, Pedro del Río Sañartu, nuestros vecinos, nuestros amigos, la gente grande, los adultos mayores, todos son muy cooperadores y muy buenos también, ¿no es cierto?, para poder ayudar a las personas. En este caso, toca ayudar a este niño, Vicente Mendoza Sangüesa, para que se le pueda comprar también su audífono temporal, porque él es sordito de un oído, que es del oído izquierdo, que fue debido, por supuesto, a un accidente. Usted puede llamar para encargar, por supuesto, su platito, antes que se quede sin ese plato exquisito que se ve, ¿no es cierto? Puede llamar para encargar al 954 64 57 40, ya repito, 954 64 57 40. Ese es el teléfono de la mamita de Vicente. También está el otro teléfono, que es el otro número, que es el 9 88 77 99 62, 9 88 77 99 62. También usted se puede servir su pescadito ahí mismo, en ese mismo lugar, o lo puede llevar a su casita ese día sábado también, ¿no es cierto? Por si tiene que preparar el almuerzo, ya no tiene que preocuparse, lleva ese platito y con eso está también cooperándole a Vicente, ¿no es cierto? Claro que sí. Desde ya, la familia le da las muchas gracias por su cooperación. Ahí está el avisito del pescado frito a beneficio de Vicente Mendoza Sangüesa. Le damos las gracias a la señora Marina, quien estuvo en la sintonía con nosotros. También saludamos a su hijo, por supuesto. Las gracias también a la radio Adulto Mayor, a todos sus integrantes de esa radio, con su director Rubio Busto, que también está en la sintonía, que nos llamaron. Y también a María Valdés, también está escuchándolo, René Godoy, y Iván Reyes, y también Pedro Gallego, y también, por supuesto, a la vecina y amiga Angélica, que nos llamó también. Y saludamos de nuevo también a todos los Celso, por supuesto, claro que sí. Siempre nosotros estamos en los saludos con cada uno de ustedes, mis queridos adultos mayores, vecinos y amigos, y dispuestos y disponibles para poder ayudarlos en lo que nosotros podamos. Eso es lo que hace este su programa, La Gente Grande, por Espacios FM 107.3. Ya tiene 15 años y me parece ayer, cargada entre mis brazos, haciéndola dormir. Recuerdo cuando niña se abalanzaba a mí, diciéndome papito, cuánto te quiero a ti. Recuerdo cuando niña se abalanzaba a mí, diciéndome papito, cuánto te quiero a ti. Hoy es su cumpleaños, qué señorita está, quizás dentro de poco de mí se alejará. Que sirvan el champán y brindemos por ella, pues tiene 15 años que nunca volverá. Que sirvan el champán y brindemos por ella, pues tiene 15 años que nunca volverá. Ya tiene 15 años y me parece ayer, cargada entre mis brazos, haciéndola dormir. Recuerdo cuando niña se abalanzaba a mí, diciéndome papito, cuánto te quiero a ti. Recuerdo cuando niña se abalanzaba a mí, diciéndome papito, cuánto te quiero a ti. Hoy es su cumpleaños, qué señorita está, quizás dentro de poco de mí se alejará. Que sirvan el champán y brindemos por ella, pues tiene 15 años que nunca volverá. Que sirvan el champán y brindemos por ella, pues tiene 15 años que nunca volverá. Pues tiene 15 años que nunca volverá. Pues tiene 15 años que nunca volverá. Te gusta la basura, pero mira qué locura, pero para ti está bien. Pero qué mal calculé, yo te creía tan decente y te gusta lo corriente, por barato yo qué sé. Y no canto de dolor, yo no busco quien me me quiera, ni pretendo financiera, que me avalúe lo que soy. Yo no soy letra de cambio, ni moneda que se entrega, que se le entrega a cualquiera, como cheque al te agradecí, es que tomarás en cuenta de que yo no estoy en venta, mucho menos para ti. Amor, si eres mujer de negocios, todo lo quieres con socio, ahora sí ya te entendí. Ay, me decepcionaste tanto. Qué pena más grande. Fíjese que se los pasó la hora, no lo dimos ni cuenta. Y ya estamos en el término de este su programa. Porque este ritmo lo está anunciando eso, que ya estamos terminando por hoy. Su programa de los jueves, el jueves de los grandes. Les agradecemos, por supuesto, por la tremenda sintonía y llamadas del día de hoy. Le damos las gracias a todos por escucharnos y acompañarse con nosotros. Carmina Espinosa, como siempre, en la sala de sonido, y su amigo de siempre, Erasmo Fernández, en la conducción. Les decimos hasta el próximo jueves, a la misma hora y en la misma sintonía. Pero eso, si Dios así lo permite. Muy buenas tardes, noche, gente grande. Por Luis de Castro para ocupar en educación, y en Manolo González sea ministro del interior. Y que viva, mira, que viva ya el partido con la mitad, pero que viva y viva, que viva ya mi partido con la mitad. Quiero de representante a Carlos Dante y Robert Inglés, también a los Martinos y en el gobierno de la ciudad, Rosita Serrana con los Benítez y algunos más. Siente Bianchi su orquesta, por todos ellos deben votar. Y que viva, mira, que viva ya el partido con la mitad, pero que viva y viva, que viva ya mi partido con la mitad. Así le hemos acompañado con su programa Gente Grande. Escúchenos el próximo jueves a la misma hora aquí en Espacios FM. Te esperamos. Las estrellas me iluminan al revés, pues ya pienso que si volvieran a ser, heredaba una.